gloria animal, noche y esplendor de aurora. Soy leche del sueño de Adán, vientre de sombra y de luz, y estoy esperando. En un